hablar de World of Warcraft es referirse no solo al videojuego en línea más famoso del mundo, sino a uno de los productos más exitosos que existen. Esto es un hecho y no se discute. Es de género MMORPG, acrónimo para Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Y con más de 10 millones de usuarios jugando activamente a través de internet, es salvo decir, sin pizca de exageración, que World of Warcraft encierra un mundo dentro del mundo real. Un verdadero planeta con continentes vibrante, activo, que tiene su propia moneda, sus propias razas e inclusive su propio folclore en el metaverso virtual. Y lo interesante es que muy como el mundo real, la realidad virtual de World of Warcraft esconde horrores y cosas extrañas. Tanto así que se ha intentado alcanzar a los creadores del juego para que ofrezcan respuestas. Pero luego de más de 8 años, estos no solo no las ofrecen, no solo dejan claro que jamás van a explicar un par de misterios sumamente grotescos en el juego, sino además guardan silencio absoluto. Y lo que es peor, uno de esos misterios que esconde imágenes horrorosas no se suponía que fuera descubierto por jugador alguno. Se supo gracias a una casualidad. ¿Quieres saber más? Sigue escuchando. Existe un área llamada Karazhan. Más allá de esta zona, según lo que se intuye con fidelidad, hay un sector abandonado por los programadores, un proyecto que jamás se terminó. Desde la mesa de decisiones, los creadores y programadores de World of Warcraft decidieron no trabajar más en esta zona, por lo que la dejaron a medio terminar. Y para que los jugadores no se colaran en un área potencialmente defectuosa, decidieron cerrarla. Pero para que dicho bloqueo se viera estético y en armonía con el área posterior a Karazhan, colocaron un gráfico con forma de reja para bloquear el acceso. Esto una vez atrajo la atención de un jugador solitario. Resulta que andaba merodeando solo por la ciudad de Karazhan, pero cuando este gamer llegó a la famosa reja, rotando ligeramente la cámara, se dio cuenta que tras la pared había un área más allá. Esto lo obsesionó, hasta el punto que, asesorándose con otros jugadores, se valió de un glitch, es decir, un defecto del juego que sirve para atravesar paredes por medios que exceden la jugabilidad programada. Una vez adentro, se encontró con un lugar completamente desolado. Pero es acá cuando las cosas comienzan a oscurecer. Si el jugador se fija en los nombres que tienen las diversas salas de esta zona apartada, se fijará que todas tienen un nombre. Una se llama la tumba de los que no se arrepienten. Otra, la cripta de los criminales. Y luego, hay un pozo llamado los pecadores de cabeza. Si te sumerges y nadas en el agua, ante tus ojos emergerá la escena más violenta y oscura del juego. Un sitio donde se ve un montón de gente colgada por los tobillos. Si acercas la cámara a cualquiera de ellos, verás que tienen las órbitas de los ojos vacías y fueron sumergidos en el agua para dejar que se ahogaran. La teoría más racional es que los programadores no quisieron incluir esta área por temor a que el ESRB, la organización que se encarga de decidir qué censura tiene un juego basado en su nivel de violencia y/o escenas sexuales, colocaran un mayor rating a World of Warcraft. Pero hay una duda enorme. ¿Por qué entonces, hasta el día de hoy, los programadores no borran esta área? Es un juego en línea, lo que quiere decir que tienen acceso a modificar lo que los jugadores ven. Ellos podrían hacerlo si quisieran. Uno de los misterios más oscuros del título, pero no el único. El misterio más grande de este juego son sin dudas los niños de Goldshire. Jamás se separan. Si usas el cursor para investigar, te darás cuenta que se llaman Aaron, Cameron, Dana, John, José y Lisa. Y aparecen únicamente a las 7:40 a.m. hora del juego. Si tienes la paciencia para quedarte cerca de estos niños, ellos comenzarán a moverse. Pero no pasará mucho antes que te des cuenta que lo hacen en una formación extraña. Formación que, más temprano que tarde, notarás que tiene la forma de un pentagrama. Los niños se dirigirán a una casa de un área llamada Crystal Lake, o Lago Cristal, que casualmente es el mismo nombre del lago donde se ahogó el personaje Jason Voorhees cuando era niño en la película Viernes 13. Si has seguido a los chiquillos hasta dicha casa, notarás que al entrar la música cambia. La melodía que comienza es bastante ignominiosa y puede arrancarte cierto susto. Esta música no aparece en ninguna otra parte del juego, lo que quiere decir que fue creada únicamente para esta escena. Sube por las escaleras y verás a los niños formados en un cuarto. Escucharás sonidos raros de fondo, gruñidos, gritos y a veces incluso una voz oscura que dice: "Vas a morir". Los niños se quedan eternamente en esta posición y nada más pasa. Luego de tantos años, todavía nadie sabe qué significa esta escena. En términos normales, es imposible que uno descubra estos secretos del juego. Pero gracias a la insaciable curiosidad de una comunidad, un par entre varios millones de gamers descubrieron estas cosas y las revelaron al mundo. ¿Qué son o qué quieren decir o por qué? Queda a tu criterio, pero esto es algo especialmente llamativo porque hace de World of Warcraft algo único comparado al resto de los RPG en línea que existen en el mundo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más de mis videos y agrégate a mis redes sociales en Twitter y Facebook. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.